Biblia. Textos bíblicos controversiales. Bueno, mis amigos, es el momento de comenzar y déjame decirte que la cita para el día de hoy se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 31, versículos 6 y 7. Proverbios, capítulo 31, versículos 6 y 7. Dice de la siguiente forma: dad la sidra al desfallecido y el vino al de ánimo amargado. Que beban, que se olviden de su necesidad y no se acuerden más de su miseria. Te repito, dad la sidra al desfallecido y el vino al de ánimo amargado. Que beban, que se olviden de su necesidad y no se acuerden más de su miseria. Amigos, Proverbios 31, 6 y 7 ha dejado por largo tiempo perplejos a todos los que son lectores del Antiguo Testamento, a todos los que de alguna forma hemos leído una porción de la Biblia, porque ya que no solo parece condonar o dar permiso para que usemos la sidra y también el vino, sino también dice que debemos de tomarlo, pues lo promueve activamente, prácticamente. Una lectura superficial de este pasaje, mis hermanos, puede dejar la impresión de que bajo ciertas circunstancias es permisible ahogar nuestras penas en el alcohol. ¿No crees que así lo menciona, así lo dice? Porque claramente el versículo dice, dale sidra al desfallecido, aquel que está triste, acongojado, aquel que está muy perdón. Aquel que le hace falta ánimo. Y al otro dice, y dale vino al de ánimo amargado. Aquel que siempre está enojado, fastidioso, molesto, a ese hay que darle vino. Te está dando permiso porque dice, beban, que ellos se olviden de su necesidad y no se acuerden más de su miseria. ¿Te imaginas todo esto? ¿Crees que eso significa entonces que ahorita saliendo de mi trabajo, de la casa o aún mismo de la iglesia, vas y te tomas porque estás triste o porque estás enojado? Voy a tomar vino porque el Señor así lo dice en su palabra. Por eso es bueno, mis amigos y hermanos, comprender más claramente esta cita bíblica. Vamos a ver entonces qué nos quiere decir a través de la Biblia y también qué nos dicen los expertos acerca de la cita bíblica del alcohol. Por eso te comento que la mayoría de los estudiosos, mis hermanos y amigos, dividen Proverbios 31 en dos secciones. Dividen este capítulo de Proverbios 31 en dos secciones. Primero, del 1 al 9, que contiene el sabio consejo de la madre del rey Lemuel a su regio hijo. Y de allí, los versículos del 10 al 31, los versículos del 10 al 31 incluyen el himno a la mujer noble, organizado como un poema acróstico alfabetizado, en el que cada verso, mis hermanos, comienza con una letra distinta del alfabeto hebreo. El capítulo se centra entonces, como también lo hace el libro, como en un todo, en las decisiones prácticas de la vida, presentadas en un formato didáctico de la instrucción. En otras palabras, está instruyendo y diciendo lo que se debería de hacer, porque la madre de Lemuel está diciendo, del rey Lemuel, diciendo, mira hijo, debes hacer esto, lo otro y aquello, y ahí entran estas dos citas, estos dos versículos de los cuales estamos hablando. La propia madre del rey Lemuel, rey de Israel, le está diciendo, sí, toma ánimo, dale a tu gente para que beban y tomen sidra y también para que tomen alcohol cuando estén enojados, molestos o tristes. Es bueno, ellos deben de tomar. Y después entonces viene un consejo completo, mis hermanos y amigos, a través de la siguiente parte de este capítulo. Y ahí es donde nosotros podemos entonces formar, bueno, entonces significa que lo podemos tomar. Por eso es importante saber que la primera prohibición para el rey está en el versículo 13, donde declara que no ha de concentrarse su energía en las mujeres, en un concepto fácil de entender para aquellos antiguos israelitas que oyen este pasaje, especialmente mis hermanos y amigos, en vista de la práctica usual de adquirir y mantener todo un harén real de esposas y concubinas. Esto es bueno, entonces, tener un harén completo, ¿te imaginas? Después de todo, mis hermanos y amigos, el propósito de la realeza de aquel entonces no era servirse a sí mismo, sino mantener un gran harén. Esto significa servir al pueblo. La mayoría de los reyes antiguos buscaban mantenerse, buscaban algo para ellos mismos. El harén que ellos tenían era satisfacer sus propias necesidades, sus propios gustos y todo aquello que le trajera su ánimo personal. Por eso estaba lo del asunto del harén y también del alcohol. Todo esto satisfacía solamente al gusto del rey. Pero recordemos, como lo dice al final de este texto, de este pasaje, es que ellos eran para servir al pueblo, no para servirse a sí mismos. Y allí cambiaba por completo la idea. ¿Cuál es entonces la prohibición contra el vino y la sidra? ¿Significa que lo podemos tomar moderadamente porque así lo menciona esta cita bíblica? Bueno, déjame decirte que ni el vino ni la sidra son aconsejables para los reyes y gobernantes, mis hermanos y amigos, porque estas bebidas entorpecerían el recuerdo de cada ley que ellos tenían que aplicar. Y por tanto, la capacidad de establecer y ejecutar justicia era completamente transgiversado, o sea, deshecho, cambiado, modificado, y no interpretaban la ley como debería de ser cuando ellos entonces tenían que aplicarla. Es como si nosotros fuéramos acusados por algo y tuviéramos que ir ante un rey. Y cuando vamos ante este rey, ¿qué es lo que pasa? Que el rey está tomado, alcoholizado, y queremos que nos aplique la ley, y al final, mis hermanos y amigos, sucede que él aplica la ley a su punto de vista, y nos da otra percepción de las cosas, y al final nos perjudica en lugar de ayudarnos. Por eso es importante darnos cuenta que esto no es permitido para los reyes de aquella época. No es de la mejor manera. La percepción entonces, mis hermanos y amigos, de la justicia es un tópico de primordial importancia en todo el Antiguo Testamento. Los profetas reprenden con fuertes términos la justicia pervertida y faltante. Recuerda que Isaías capítulo 1 y versículos 17 nos habla de la perversión del alcohol. Igual el capítulo 5, versículo 7 también nos dice acerca de que no debemos de tomar el alcohol. Amós capítulo 5 también nos dice que la justicia es pervertida y faltante a través del alcohol. Especialmente, mis amigos, en el caso de los reyes, quienes son los encargados de administrar la justicia, ellos no deben de tomarlo, así lo dice 2 de Samuel capítulo 8. Por tanto, cualquier cosa que puede hacerlo pervertir la justicia debe de ser evitada como la plaga, en especial, mis hermanos, cuando esa acción puede afectar al pobre, como lo sugiere Proverbios 31:5. Este énfasis, mis hermanos y amigos, en quienes están puestos la autoridad para administrar justicia, parece ser lo central en esta primera sección de Proverbios 31. En otras palabras, es cosa del rey, que el rey no debe de hacerlo. Es un consejo para el rey, para que ellos no tomen el alcohol como algo normal y se emborrachen para que nuble su propia justicia. Por eso hay que ver a qué se refiere. Hablando directamente a las palabras hebreas, ahí en el versículo 6 del capítulo 31 de Proverbios, el tono, mi amigo, mi hermano, cambia súbitamente al prohibir el vino y la sidra en el versículo 3 y 4, al mandar lo opuesto cuando dice, dad la sidra al desfallecido, ya en el versículo 6. Entonces, ¿qué sucede? En una parte te dice, no debes de tomarlo, pero en el otro, en el mismo capítulo, te dice, sí, tómalo. El contraste es evidente, porque en esta cita bíblica las palabras usadas en hebreo son yayin, que significa nada de vino. También está la palabra hebrea sekar, que significa ni sidra, para reyes o dirigentes. Es lo que quiere decir. Lo que nosotros no sabemos, ese es el problema, es que la cita bíblica no se refiere a cualquier ser humano, se refiere para reyes y dirigentes específicamente. Por eso es ahí dice excluye y dice nada de vino, nada de sidra, solamente para los reyes. Pues esto llevaría a la injusticia para la necesidad. Cuando dice, dad la sidra, usa el verbo secar, que es el mismo dirigido para los reyes, y el vino, que es yajin, para el desfallecido y el amargado, exclusivamente para los dirigentes. En otras palabras, todo este consejo que encontramos en Proverbios 31 acerca de que sí lo puedes hacer, solamente es para los reyes y los gobernantes, no para todo el pueblo. Este tipo de recurso literario, mis hermanos, es típico en hebreo a través de la Biblia en el Antiguo Testamento. A esto se le llama quiasmo. Regularmente los que son más estudiosos de la Biblia o rebuscan más, bueno, déjame decirte que usan esta parte que se llama quiasmo cuando hay palabras hebreas que se enfocan solamente a determinado tipo de personas y no al pueblo en general. Por eso es básico y significativo que la estructura de todo esto nos enseñe que no es un consejo para el pueblo de Dios de que debe de tomar y de embriagarse, por así decirlo, de alcoholizarse a través de este versículo que te lo permite, porque solamente es un consejo para los dirigentes, te repito, para los dirigentes y para los que están allí. Pero esto nos lleva a otro punto. Entonces significa que nuestros dirigentes de la iglesia es posible que ellos sí tomen, que tomen alcohol, que puedan hacerlo. El pasaje, mis hermanos, es algo un poco controversial para nosotros, porque nosotros lo leemos literalmente como lo dice en español, pero nos olvidamos de entonces descubrir lo que dice en contexto. Esto nos enseña que mucho de lo que dice en esta cita es para los que desfallecen y para los que están amargados. Ambos términos que se mencionan aquí es designado en hebreo a quienes están en una situación muy desesperada. La forma particular que los hebreos hablaban acerca de aquellos que estaban desfallecidos y amargados era en un verbo llamado avad. ¿Por qué nos vamos a la palabra abad en hebreo? Bueno, porque esto regularmente se refiere a una nación que ha perdido toda racionalidad. No se refiere al pueblo de Dios que siempre anda caminando delante de él, que le está sirviendo constantemente. No se refiere al pueblo de Dios que siempre va a la iglesia, que estudia o que se consagra a él. Esto es una referencia clara cuando tú lees en el original la palabra abad en hebreo, que es una referencia para una nación que ha perdido toda racionalidad, para una gente que despreció a un país extranjero, para aquella gente que ha tratado su vida de una manera mal, en otras palabras, para el perdido, pero no para el pueblo de Dios. Para aquel que ha volcado toda su vida a una forma como los animales lo hacen, irracionalmente, y han extraviado su camino. Este término solamente es para aquellos que pueden causar la muerte constantemente. Esto, mi amigo, mi hermano, nos abre un poco más la mente para poder entender este versículo, ya que al mencionar, como te vuelvo a repetir, estas dos citas bíblicas es un consejo para aquellos que no son del mundo, reyes, gobernantes y demás, para aquellos que no siguen a Dios, no para nosotros, no para el pueblo de Dios, no para la gente que le sirve a él, sino para aquellos que han decidido alejarse de Dios. Así lo menciona el verdadero verbo en hebreo que aquí se menciona en el verbo abad, que significa desfallecer. Por eso a veces dices, bueno, ¿por qué el hermano nos habla tanto de los verbos en hebreo que nosotros no entendemos nada? Bueno, déjame decirte que ahí en esos verbos, en esas palabras en hebreo, encontramos las respuestas que nos pueden ayudar a entender un poco más cosas que tal vez no entendemos a la primera lectura. Como es en esto, como te habíamos dicho, el verbo yajin, el verbo secar, que son usados en este versículo, el verbo abad, cada uno de ellos representa nada de vino, nada de sidra, tampoco el desfallecer, el triste, pero refiriéndose al pueblo que no es judío, aquel que no sigue a Dios. Eso quiero dejarlo en claro, mis hermanos y amigos. Un consejo para aquellos que no pertenecen a los caminos de nuestro Dios. Porque dice, por ejemplo, Dios te da la libertad de decisión. de si quieres tomar o no quieres tomar, si quieres fumar o no, si quieres seguirle o no le quieres seguir. Entonces, cuando tú decides no seguir a Dios y hacer tus propios gustos y tu propia idea, y entonces decides tomar alcohol, el Señor ya no puede hacer nada por ti porque tú así lo decidiste. Entonces allí entra el consejo de nuestro Dios. Si acaso tú haces esto y esto y esto, bueno, haz esto y el otro. Le está aconsejando, no debes de tomar alcohol porque te va a nublar la mente, no debes de hacer esto. Pero si lo llegas a hacer, bueno, esto va a pasar, lo debes hacer así y así. Mas no le está diciendo, ah, yo te acepto que lo hagas. No, mi hermano, mi amigo, ahí donde debemos de entender que todo esto es para aquellos que no quieren seguir el principio o el camino de nuestro Dios. Por eso, amigos y hermanos, entendamos lo que el judaísmo interpreta este pasaje. ¿Cuántos judíos que son de parte de los que trabajan dentro del Sanedrín o dentro de los que dirigen la iglesia judía toman realmente alcohol? Prácticamente nadie. Si esto dijera la verdad para que pudieran tomar alcohol, significa que los judíos tomarían alcohol aún cuando estuvieran sirviendo al Señor, ¿no lo crees? Entonces, ¿por qué no lo hacen si estos verbos le dan permiso a ellos? Porque ellos saben claramente que significa para el pueblo que no pertenece a Dios, para aquellos que no sirven a Cristo. Por eso el judaísmo no lo practica. Y si ellos no lo practican, ¿por qué nosotros sí? Ahí, mi amigo, mi hermano, llega entonces nuestra parte para nosotros entender un poco mejor acerca de esto. Bueno, vamos a irnos rápidamente a una alabanza. Escuchemos este canto titulado Una voz de lo alto, a cargo del pastor Benjamín Carballo. Cansado de una larga jornada, me detengo a descansar. El sol ha quemado mis espaldas y mis pies casi están ya por sangrar. La carga es pesada y el camino es largo aún. ¿Quién me puede ayudar para seguir? En mis ánforas no hay agua y no tengo qué comer. ¿Qué haré? Solo esperar morir. Pero escucho una voz de lo alto. Ven, deja tus cargas en mí. Yo antes ya lo he dicho. Vengan cansados y trabajados. Yo curaré tus heridas con la sangre que vertí por ti en la cruz. Yo soy tu camino y tu pan de vida, y si bebes de mi agua, jamás se tendrá. Energías, nuevamente empiezo a caminar. La carga ahora me es un privilegio y el camino es corto al pensar que pronto estaré bajo el árbol de la vida y veré ese gran mar de cristal. y a mi lado escucharé la voz de mi Señor, como la escuché en mi vida tiempo atrás, cuando dijo su voz de lo alto: ven, deja tus cargas en mí. Yo antes ya lo he dicho: vengan cansados y trabajados, yo curaré tus heridas con la sangre que vertí por ti en la cruz. Yo soy tu camino y tu pan de vida, y si bebes de mi agua, jamás se tendrá. Bueno, comentándote otra parte curiosa acerca de esta cita bíblica del alcohol, la que nos habla de que pues, si podemos o no podemos tomar, amigo, una de las cosas que tal vez algunos de los judíos mencionan o que han interpretado es que este versículo se refiere a cuando alguien es llevado a una ejecución. Se le da entonces una copa de vino que contenga resina de incienso, para entonces embotar sus sentidos y no, por así decirlo, les duela o pierdan o no tengan el dolor para cuando ellos estén siendo ahorcados, asesinados o torturados. Para eso es este versículo cuando dice: dad la sidra al desfallecido y vino al amargado del espíritu. Aquellos que ya están condenados a la muerte, hay que darle eso para que ellos puedan mantener su mente y de alguna manera vivos, pero también no les duela. No sufran con lo que viene después. Por eso es importante mencionar, mis amigos, para aquellos que ya decidieron tomar y nosotros como cristianos no sabemos qué hacer con ellos, hay que entonces decir lo siguiente: hay que recordar que el consejo de nuestro Dios es amarlos a pesar de. Si ellos ya decidieron tomar, decidieron seguir sus propios pasos, bueno, no nos queda más que aceptarlos tal y como están y tratar de ayudarlos a que se acerquen a Dios, estudiando la Biblia, cantando con ellos, recordando que Él los ama a pesar de todo, pero también recordándoles que cada momento que tengan la tentación, lo primero que deben de hacer es recurrir a Dios. Solo Él los podrá retirar de allí. No podemos llegar y decir: tú eres borracho, entonces aléjate, no quiero saber nada de ti. Ah, es que tú tomas y por más que te digo, sigues tomando. Ah, entonces, ¿sabes qué? De aquí para allá tú, no quiero que tengas relación conmigo. Ahí está la situación, mis amigos y hermanos. Por eso cuando dice: dad la sidra al desfallecido y al vino al de ánimo amargado, es un consejo irónico. Considerando que la reina madre de este rey le estaba aconsejando, era para amonestar a su hijo real, para que no toque el vino ni la sidra, no para que lo tome realmente. Por eso, así como esta mujer, esta madre le dijo a su hijo, es como decirle a tu amigo borracho tomado: ¿sabes qué? Toma y fuma. Bueno, adelante, si quieres tomar y hacer, síguelo haciendo. Pero es como irónico, como para decirle: ¿sabes qué? Tómalo si te quieres morir, si quieres que tu hígado se deshaga, sigue tomando, sigue fumando, es tu vida. En otras palabras, eso le quiso decir la mamá al rey, y es una de las maneras que usa Dios para que ellos también se arrepientan. Cuando tú les dices: toma, si quieres emborracharse, emborráchate, toma, pero recuerda que te va a pasar esto, esto y esto. Y ellos van a tomar, pero a la larga van a razonar y pensar lo que tú les acabas de decir. Probablemente en algún momento les va a llegar muy hondo en su corazón y Dios actuará a través del Espíritu Santo. La luz de la prohibición, mis hermanos, a la luz de todo esto, difícilmente parece como posible para que ellos entiendan. Por eso el autor inspirado recomienda que las bebidas alcohólicas tienen que ser disminuidos y también tienen que ayudar a disminuir el dolor y la tensión de aquellos que ya no tienen solución. Samuel Bacciocchi, uno de los grandes hombres eruditos que se han dedicado a estudiar de lleno este tipo de citas un poco controversiales, sugiere que es imperativo, mis amigos y hermanos, de considerar condicionalmente lo siguiente. Este sentido sería lo que significa, más o menos significaría así esta cita. Si nosotros hacemos una traducción tal y como debería de hacerse directamente del hebreo original, más o menos diría así. Si van a dar bebida alcohólica a alguien, y recuerdo, y remarco, si van a dar bebida alcohólica a alguien, entonces denle sidra para aquel que está desfalleciendo y para aliviar su miseria a aquel que está triste o que está enojado. Si le van a dar, mas no está diciendo denle todo lo que quieran. Tomen todo lo que quieran, cada uno. No, si le van a dar, hagan esto, esto y el otro. Por último, mis hermanos y amigos, te daremos varias cosas o varios puntos donde podemos ver por qué Dios prohíbe tajantemente el alcohol. Puede entonces, mis amigos, encontrar un argumento adicional para entender que esto es irónico, que no es para que nosotros les demos sidra o alcohol a los demás, sino que en todo el libro de Proverbios, al contrario, aconseja todo lo contrario. ¿Cómo entonces vemos esto? Bueno, déjame decirte que Proverbios 21 desalienta firmemente el uso del alcohol, por cuanto hace insensata a la persona que se gratifica con ellos, es decir, que es incapaz de discernir las verdaderas cuestiones de la vida y sus decisiones cruciales. Por eso también ya notamos que en el 31:4 de Proverbios desalienta firmemente su uso, y en el capítulo 4:17, en el capítulo 4, verso 17 de Proverbios, se usa al vino metafóricamente como característica de los malvados. A su vez, el capítulo 21 de Proverbios amonesta que el amor al vino resultará en pobreza, mientras que el capítulo 23 de Proverbios advierte repentinamente contra su consumo y cualquier asociación con los que se gratifican con él. Como puedes ver, mi amigo, en muchas referencias a través de todo el proverbio se encuentra en todo este libro la perspectiva de que el vino y la sidra son completamente negativas. Fuera de la declaración de 31, todo lo demás dice que es malo, imposible, que no se debe de tomar. Por eso debe de verse así como un empleo de algo irónico, sobre todo como una forma de ayudar a su propio hijo para que no tome alcohol y no se modifique su mente. A través de la historia y de los problemas que hemos visto con los reyes, muchas veces, queridos amigos, hemos visto que los reyes han caído una y otra vez en contra de Dios. ¿Cuál crees que ha sido el problema? Ahora que hemos estado estudiando el repaso de escuela sabática, nos hemos dado cuenta que en este libro se menciona que muchos reyes han caído y han destruido, y entonces por eso Dios los ha dejado en manos de otros pueblos para que fuese destruido el pueblo de Israel. Bueno, se cree entonces que todos estos reyes cayeron, aún contando a Saúl, porque ellos en algún momento de su vida probaron el alcohol cuando gobernaban. Al probar el alcohol, su mente se embruteció de tal forma que poco a poco se fueron alejando de Dios. Muchas veces hemos visto que hijos de otros reyes, por ejemplo, hay un rey que gobernó mucho tiempo en Israel y que este rey hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Y el siguiente hijo de este que hizo lo bueno hizo lo malo. ¿Qué sucedió? Que él en algún momento tomó alcohol. Le gustó tanto que siguió esas prácticas y mantuvo eso cuando se convirtió en rey. Y al llegar en esto, mis amigos y hermanos, esto provocó que ellos se alejaran de Dios mismo. Allí está el objetivo, allí está el problema, mis amigos y hermanos. El alcohol ha destruido la mayor parte de los reyes israelitas que hemos visto a través de la Biblia, de en todo el Antiguo Testamento. El alcohol se cree entonces entre los grandes eruditos y escritores que han investigado la Biblia que la mayoría de los reyes o de las personas que han servido a Dios y que se han alejado de él es precisamente por eso. Al mismo tiempo, lo que pudo haber pasado con Sansón resultó en la misma situación. En algún momento tomó alcohol y esto lo alejó de la verdadera presencia de Dios. Vamos a escuchar una hermosa alabanza. Vamos a hacer la oración en medio de esta alabanza. Escuchemos la alabanza y ya regresamos en un instante. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos, oh Dios, porque nos enseñas lo que debemos de hacer para poderte servir. Muchas veces nosotros interpretamos mal las palabras, tu bendita palabra, los versículos, todo lo que viene allí, Señor, no lo interpretamos como debería de ser. Por ello, Señor, te agradecemos porque nos das la oportunidad de poder abrirlo un poco más, comprender mejor esas citas bíblicas y de alguna manera nos enseñan algo nuevo para poder juntos, Señor, regocijarnos en tu nombre y también para no confundirnos, sino al contrario, juntos pensemos en lo que tú nos das a través de los consejos de la Biblia. Gracias por enseñarnos eso, Padre. Gracias por recordarnos que tú estás allí en cada parte, en cada cita bíblica, dándonos lo mejor para nosotros. Y nosotros siempre intentando malinterpretar, no, Padre. Ayúdanos a recordar y a pensar lo que debemos de hacer. Todos a través de esta radio, de este ministerio, siempre buscamos servirte, Padre. Rogamos que esta no sea la excepción. Ayuda a cada oyente, recuérdales que tú estás a su lado y que cualquier decisión y fortaleza que necesiten, solo lo encontrarán a través de ti, Señor. Dales esa fuerza y enséñales lo que es mejor. No dejes que caigan, y si caen, permíteles que se levanten, oh Padre, porque es lo más importante que nosotros necesitamos, levantarnos. Protege pues a cada uno de ellos y enséñale tu camino. Te lo agradecemos, te lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén.